esta situación de derrame que, bueno, te digo que acá en Comodoro, capital del petróleo, no nos toma para nada de sorpresa. Son incidentes que dos por tres ocupan lugares en los medios de comunicación. Por ahí no tienen tanta difusión nacional, te diría, o regional siquiera, pero en este caso, bueno, trasciende porque, bueno, ha como explotado, no se sabe qué pasó, se desarmó, así se desintegró uno de los tanques que almacenaba crudo en la planta deshidratadora en kilómetro 9, es un lugar que está en plena ciudad, muy cerca de los barrios, muy cerca del predio ferial, un lugar donde acostumbra ir la familia al estacionamiento que tiene ese lugar, ¿no? Para andar en bici, para andar en roller. Es un lugar por el que se transita habitualmente, queda sobre la ruta, así que no había forma de no verlo, digamos, el tanque todo ahí venido abajo. Iba a ser noticia sí o sí. Claro, con el río de crudo, ¿no? Y inmediatamente, bueno, por supuesto, trascendió a los medios. Y en el día de hoy hizo declaraciones el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fabián Suárez, que es raro encontrarlo y que dé nota, bueno, hoy tuvo que salir a explicar justamente cómo se estaba trabajando. Y lo que primero dicen, al igual que así lo hace el comunicado que emitió la operadora YPF, es que está todo bajo control, que apenas lo vieron, intervinieron, salieron con el plan de contingencia y fue contenido este derrame de 2.000 metros cúbicos de crudo, se señala, 2.000 metros cúbicos es algo así como 2 millones de litros de este líquido, mezcla agua y petróleo, que bueno, corrió como un río. Como un río fluye, digamos, ¿no? Pero escuchemos el primer audio que mandamos ahí para compartir y que justamente es el subsecretario de Ambiente, Fabián Suárez, quien nos dice cómo está la situación y la investigación de por qué pasó esto con este tanque acá en la ciudad de Comodoro. Sobre todo pensando que para el fin de semana hay pronóstico de lluvia, con lo cual, bueno, hay que trabajar muy intensamente con todo el operativo, continuar a este ritmo para que justamente en caso de lluvia que no pueda seguir avanzando. Así que bueno, nosotros vamos a estar ahí en el lugar todo el día, bueno, continuando con la supervisión de las tareas, eso como primera medida. Después, bueno, hay que seguir saneando la parte, digamos, que queda afectada, que siempre queda una película de hidrocarburo en todo su recorrido. Inclusive hay partes de cemento cercano al predio ferial, donde normalmente la gente va a andar en bicicleta y demás, en ese playón. Y después, bueno, sí, obviamente lo más importante es saber qué causó, digamos, este incidente, y con un informe bien elaborado y qué medidas correctivas se van a tomar de acá en adelante. En principio fue una fisura en la parte inferior, aparentemente, y a partir de ahí, bueno, no, una vez que se fisura eso, directamente al empezar a escaparse del líquido, directamente lo rompe por completo. El motivo no se sabe, eso es lo que hay que averiguar, si fue una falla de material, fue corrosión, bueno, eso no tenemos esa información todavía. Fue a partir de una fisura y a partir de ahí, bueno, se desparramó todo el líquido. Por eso también fallaron todas las contenciones, porque como fue tan rápido, pasó por arriba de toda la contención, que es un cerco perimetral prácticamente que tiene, son dos en realidad, que tiene alrededor de los tanques. Bien, Cintia. Ahí estaba entonces la palabra del subsecretario. Sí, algo que llama, bueno, poderosamente la atención de lo que dice es que no sepan si es una fisura o no, lo que da cuenta también de que no deben conocer tampoco en profundidad el estado del resto de los tanques, lo que hace un poco más dramática la situación. Y te quería preguntar también por las tareas de remediación. Hace poquito nos tocó a algunos estar en Neuquén, en la zona Vaca Muerta, y también ahí se comentaba acerca del, bueno, cuál es realmente la remediación petrolera. Ahí lo que hacían es básicamente taparlo con un poco de tierra y esconder los hidrocarburos bajo una leve capa de tierra. No sé qué plantearán en Comodoro Rivadavia, ya que decían que estaban encaminados los procesos de remediación ambiental. Sí, básicamente consiste en el retiro, o sea, en palear toda la tierra afectada, el terreno afectado, y subirlo a un camión y depositarlo en el área de residuos peligrosos para después ser trasladado hacia otro lugar y tener el tratamiento merecido de los residuos peligrosos. Pero te diría prácticamente que ese capítulo en el manual de saneamiento de esconderlo debajo de la tierra se aplica prácticamente en todas partes, ¿no? Para acá, bueno, podemos constatar justamente otros incidentes y otros derrames, por eso te digo que ya no nos sorprende el hecho de que existan, ¿no?, este tipo de situaciones, porque en el campo, y es tan grande el yacimiento acá en la cuenca del Golfo San Jorge, es tan grande que nunca nos vamos a enterar de cuántos de estos incidentes suceden a diario, porque es a diario, pero sí por medio de los trabajadores o de gente que, bueno, que convive o que ve y, o que pasa circunstancialmente, bueno, nos enteramos de hechos en que, sí, se lo tapa con tierra, ¿no? Ni siquiera por ahí se tiene en cuenta, bueno, si hay plantas o no, animales o no, y no tiene el tratamiento que corresponde. Y bueno, estamos rodeados de yacimiento, así que esto puedo dar fe, ¿no?, de que suceden estas cosas. Y acá en Comodoro, bueno, reitero que no es casual que ocurra esto, hay muchísimos de este tipo de incidentes. Hace poco tuvimos la lluvia negra en un barrio de acá de Comodoro, llovió petróleo, pasó que había reventado algo en una de las torres cercanas al barrio, y les llovía petróleo a los vecinos, les manchó los autos, las casas. Tampoco sabemos qué pasó con este incidente, el origen y por qué sucedió, porque nunca se dan las explicaciones. Es más, ocurrió también en el barrio Estela Maris, un río de petróleo por el medio del barrio y nunca se supo. Sí, la operadora responde en el momento y también con algún subsidio, ¿no?, para los daños que pueda ocasionar este tipo de incidentes. Pero justamente la pregunta que le sigue al subsecretario de Ambiente es, bueno, ¿qué sucede si se multa o no a la operadora una vez que se investiga y se determinan las causas? Porque, bueno, estos hechos uno sospecha, percibe que quedan en la nada. A ver qué respondía el subsecretario de Ambiente, Fabián Suárez. Hay varias barreras que se han hecho por delante y por detrás, digamos, en distintas etapas para ir frenándolo. Pero aún así hay que sacar toda la mayor cantidad de líquido posible. En cualquier tipo de incidente de estas características y cualquier otro, hacemos un informe al juez de Salta Municipal con la constatación, con toda la documentación fotográfica e informe propio. Y eso va al juez para que empiece a dictaminar. Después, obviamente, como toda falta, la misma operadora en su descargo puede hacer, digamos, explicar toda la situación, el motivo por el cual ocurrió. ¿Cintia? Expediente al Tribunal de Faltas del municipio de Comodoro, en donde se investigaría y se sancionaría previo descargo de la propia empresa. Esa parte nunca se sabe. Y siempre es en futuro, ¿no? O sea, claro, ampliaremos. Claro. Ahí, Cintia, una pregunta más también, como para ya ir liberándote también, se nos acaba un poco el tiempo también a nosotros en Ciudad Descalza. En función de lo que decías vos, en Comodoro están rodeados, ¿no?, de yacimientos, de pozos, de actividad petrolera, y hay también un avance propio de las empresas sobre el ejido urbano de la localidad, planteando ser pozos prácticamente al lado de las casas. ¿Cómo se está dando un poco ese proceso? Bueno, acá ocurrió una desgracia, te diría, en el propio Consejo Deliberante, cuando se traspasó terrenos que estaban destinados a lotes, o sea, a barrios, a lotes sociales, se los traspasa a la operadora PF para que de esta manera pueda explotar ahí, cerquita de tu casa, esquina de tu casa, te diría, y es así que están proliferando los pozos dirigidos. Esta es una nueva tecnología que se está aplicando acá en la cuenca del Golfo San Jorge, que la tenemos acá en plena barriada de kilómetro 5, de kilómetro 8, de Restingalí, Caleta Córdoba. Son pozos que se ponen, digamos, en la orilla del mar y se dirigen justamente bajo tierra, así en forma de L, se van hacia el mar, ¿no? Hacia esa parte de la cuenca que todavía le queda crudo, parece. Entonces lo sacan desde tierra los dirigen justamente hacia el fondo marino para extraer de allí el crudo. Eso es lo que se está dando. Se han aprobado 16 proyectos con estas características acá en el municipio. Este señor Fabián Suárez es, bueno, quien estampó también su firma para darle el visto bueno y que de esta manera avancen estos pozos. Pero en determinados barrios, como es el barrio Malvinas Argentinas, como es el barrio también del justamente de trabajadores petroleros en la zona de Cerro Solo, el cordón forestal supuestamente que tiene que ser el lugar para árboles en Comodoro, y tienen este tipo de pozos, es el mismo vecino, es el que se ha levantado, se ha opuesto y ha detenido mediante un amparo judicial un proyecto de YPF ahí en Cerro Solo, en el loteo Los Tres Pinos. Y, bueno, paralizó el proyecto de cuatro pozos dirigidos que iban a ser, o sea, ya empezaban ahora, en total iban a ser 10, pero con esta acción judicial que los vecinos primero se reunieron, fueron al consejo, a la municipalidad y presentaron este amparo en la justicia que les ha salido favorable. Bueno, una buena. Hay un poco de resistencia, ahora sí. Bueno, te agradecemos mucho, Cintia. Esperemos que se multiplique esto que contabas vos recién de los vecinos poniendo un poco de resistencia a la cantidad de proyectos que hay de yacimientos ahí en Comodoro Rivadavia. Nos volveremos a comunicar con vos en alguna otra oportunidad y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, agradecida soy yo y bueno, está buenísimo esto que se sepa, ¿no?, la realidad de la capital del petróleo, que este es un aspecto así chiquitito, si les cuento lo que queda, estamos 5 programas más, así que cuando quieran ya tienen mi número.